es la autoridad de aplicación de la ley del agua. El IPALAR maneja toda el agua potable de riego de la provincia y toda la infraestructura hidráulica. Y Adolfo Scaglione es profesor de educación física, chicos. Somos la provincia más seca del país. El agua es nuestro bien más preciado. ¿A ustedes les parece? Yo respeto totalmente la profesión de profesor de educación física, pero debería estar en el centro 5. No puede un profesor de educación física, no tiene idoneidad para ocuparse de la administración del recurso más preciado en todo el mundo. En este momento, me parece realmente que el gobernador tendría que pensar seriamente en reemplazarlo.